En Laguna Radio le ponemos voz a Laguna. Estamos aquí porque tenemos cosas que contarte y porque mucha gente tiene cosas importantes que decir. Recuerda, en Laguna Radio. Saludos, soy Javier Palomar y esto es En Laguna Radio. Probablemente en su pueblo se le recordará como a cachorros de buenas personas que untaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Iniciamos con este programa un nuevo proyecto, una propuesta que esperamos sea de tu interés. En Laguna Radio pretende colgar en este blog entrevistas y noticias relacionadas con Laguna, con una periodicidad semanal. Entendemos que Laguna sufre una evidente carencia de medios de difusión que profundicen en los asuntos del municipio. Y especialmente hablamos de medios radiofónicos que nos permitan escuchar en vivo la voz de nuestros vecinos. No somos periodistas, solo somos vecinos interesados en la vida social, cultural y política de nuestro municipio. Y esa vida es la que queremos transmitirte trayendo semanalmente las voces de gentes de Laguna que tienen cosas importantes que contar. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar. Espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear. En Laguna Radio realizará una entrevista semanal que pondremos en este blog, en lagunaradio.blogspot.com, y que podréis completar con vuestras opiniones. En Laguna Radio lo forma un pequeño pero entusiasta equipo, independiente de cualquier consigna partidista. Ellos son Elena Carrillo, Jesús Manuel Hernández, Pablo González Yagüe y Javier Palomar, quien nos habla. Y como quieren la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar. La estructura de este programa de radio en formato podcast es sencilla. Dedicaremos una parte inicial al comentario de las noticias más importantes de la semana en Laguna. Y pasaremos a continuación a la entrevista con alguna persona relevante en el municipio, en función de su interés como representante de alguna asociación cultural, vecinal o de carácter político, o simplemente en función de su aportación singular como vecino de nuestro pueblo. Cautivos y desarmados, y después de un largo retiro espiritual, por supuesto entregados al arrepentimiento, a la contrición y por supuesto a la abstinencia, y tan solo arropados por las sabias epístolas de Filemón, volvemos con actualidad, entrevistas, controversias, debates, tertulias y lo que salga, en libertad, con independencia, bueno no, que esto no existe, y puede que incluso alguna vez escuchando la verdad, sin necesidad de tener que sintonizar el UHF, aquí en Laguna Radio y gratis. A la majete, feliz Navidad, nos escuchamos. Bueno, vamos entonces con las presentaciones. Elena Carrillo, Jesús Manuel Hernández y Pablo González Yagüe. Empezamos con Elena Carrillo. Buenas tardes, Elena. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Bueno, pues empezamos este proyecto nuevo. Vas a ser una de las colaboradoras del equipo, de los colaboradores, y tú eres casi la que más experiencia tienes en radio, ¿no? Ahora mismo estás haciendo una radio por internet, online, ¿no? Cuéntanos. Exacto, sí, sí, sí. Ya llevo 2 años en una radio que se mueve a nivel mundial. Y bueno, pues para no perder la costumbre, ya sabes que yo, mis inicios fueron en Radio Laguna y a mí esto pues me hace mucha ilusión volver a retomar dentro de nuestra localidad, como bien has dicho, los micrófonos para nosotros y principalmente para el pueblo. Bueno, Elena Carrillo colaboró en el programa educativo Aula Pública en Radio Laguna durante 10 años, nada menos, ¿no? O sea que tienes bastante experiencia y luego 2 años... en Acrópolis Radio. Acrópolis Radio. Podéis escuchar, sí, también online. Segundo colaborador, Jesús Manuel Hernández. Jesús Manuel, tú serías el único de los cuatro que no ha. El becario. Que no ha participado nunca en una radio, ni siquiera en Radio Laguna, aunque tú eres una persona de Laguna, de los escasos ejemplares que quedan auténticos de Laguna, pero sí que te has movido en ámbitos sociales, incluso de partido, y ahora mismo eres presidente de la Asociación Cultural Ateneo, ¿no? Pues, sí, sí. ¿Cómo lo ves? Lo veo muy bien, lo veo como una nueva experiencia y bueno, nunca me gusta mucho la radio, pero no he estado activo, digamos, como transmisor. Y nada, desde el punto de vista cultural, pues ahora mismo pertenezco a Ateneo, pero también anteriormente, bueno, siempre me ha gustado mucho moverme en temas sociales y culturales y bueno, pues nada, y hacer transmitir y luego también tengo la consideración de que soy nacido en Laguna y entonces, bueno, pues conozco también a gente, digamos, que nos pueda también decir algo interesante desde cualquier punto de vista de cultural o demás. Muy bien. Y el siguiente componente, cuarto componente, es Pablo González Yagüe, experto también en Radio Laguna, donde colaboró en la sección de Barrios y Lugares, dando un poquito de caña y animando la atmósfera en Radio Laguna, ¿no? Y bueno, ¿qué nos cuentas? Pues buenas tardes y cuento pocas cosas. A mí me han dicho que aquí a final de mes había buenas dietas y los viernes torreznos y me he apuntado y vamos a ver qué pasa. Muy bien, pues nada, por lo menos vas a participar en temas gastronómicos, por lo menos, a eso te apuntas, ¿no? Bueno, en la sección que hacíamos tú tenías una participación muy importante en los asuntos sociales y políticos de Laguna, ¿no? ¿Vienes con ganas de repartir elogios? Vengo con ganas de ponerme al día porque ando bastante desconectado, pero vamos, eso es cuestión de ponerse al día y comentar con el resto de los colaboradores y de los compañeros pues cada situación que se vaya dando. Es muy sencillo, vamos. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y en una última parte de este primer programa, de esta presentación, vamos a comentar y a valorar qué temas podríamos comentar y hablar en este programa, qué temas, qué asuntos creemos que merece la pena traer aquí, analizarlos con los protagonistas correspondientes. Bueno, pues pequeña pausa y seguimos. Radio, le ponemos voz a Laguna. En Laguna Radio ha llegado porque tenemos cosas que contarte, porque mucha gente tiene cosas importantes que decir. Si consideras de tu incumbencia lo que pasa en Laguna, permanece atento. Esto te va a interesar. Recuerda, en Laguna Radio le ponemos voz a Laguna. Pues continuamos ya con esta última parte en este primer programa, y es hablaros de qué temas, qué problemáticas, qué asuntos vamos a tratar en estos programas de En Laguna Radio. Podéis sugerir temas que vamos a poder ir tratando. Normalmente lo que vamos a plantear es traer para cada uno de esos temas o asuntos algún protagonista de los mismos que tenga responsabilidades en esa problemática, que tenga funciones ya sea de gobierno o que a nivel social haya hecho una propuesta, la que fuera. Bueno, Jesús Manuel, dime, temas. Bien, temas, personas que tengan, que digan algo, de que tengan que decir algo y que estén dentro de la vida social. Arrímate un poquito más el micro. De la vida social, de la vida social, cultural o deportiva o política de la localidad, incluido hasta pues cualquier grupo o algo que se considere interesante. Vale. Concretando, ¿se te ocurre algún tema ya específico para traer? Bueno, en principio, desde Ateneo estamos organizando un homenaje a la primera corporación después de la dictadura que hubo en esta localidad, de las elecciones de 1979, que hace 40 años, justo el 3 de abril, y bueno, esas personas que con su experiencia nos pueden transmitir cómo era Laguna y qué hacían y cómo trabajaban y con qué ilusión y con qué medios trabajaban para sacar a Laguna adelante, que fue una etapa y unos años muy críticos. Bueno, pues ese será uno de los primeros temas, y que ya lo tenemos medio hilado, podemos decir. Hemos hablado con ellos y vamos a traerles para hacer una de las primeras grabaciones que vamos a traer, será precisamente con esos representantes del primer ayuntamiento democrático. Pablo, ¿algún tema? Están próximas las elecciones municipales y creo, y es justo que desperte el interés de las distintas propuestas que a los vecinos nos tienes que transmitir, quien decide presentarse a tener esa responsabilidad de gestionar el municipio y, por tanto, el bienestar de todos los vecinos. Es algo que tiene que transmitirnos, que tiene que convencernos, y fundamentalmente, según vayan pasando, que espero que acepten la propuesta de compartir con nosotros sus profundas creencias, que adquieran también el compromiso todos, que en el futuro, siendo alcaldes, regularmente, cada mes o cada dos meses, también acudan con nosotros, no solo a conversar con nosotros, sino a través de las redes sociales o de nuestro blog post, que sean los propios vecinos de Laguna los que les vayan transmitiendo las preguntas y que ellos tengan que ir contestando. En definitiva, algo que sea muy participativo, no solo con nosotros, que estamos en un micrófono, sino con cualquiera. Y no solo sobre política. Se me ocurre por qué un médico de familia puede tardar 5 días en darte cita, o por qué hay una carencia tan grande de instalaciones deportivas, o por qué, o por qué, o por qué. Bueno, son cosas de la vida diaria que nos afectan, que nos pillan mucho más lejos que el Brexit y que creo que nos parecen bastante más interesantes para los vecinos. Bueno, aquí estamos entre voces porque este espacio es un espacio muy vivo, donde bueno, hay mucha gente. Lo que pasa es que Javier es tímido y no lo quiere admitir, pero hay bastantes fans que han venido a seguir el programa y nos animan desde fuera. Y son las voces que están oyendo. Ahí. Bueno, temas, añado yo, temas que creo que pueden ser tratados en Laguna Radio. Por ejemplo, los espacios naturales. Si habéis paseado alguna vez por los pinares o por la acequia, por ahí, veréis cosas que claman al cielo, ¿no? El abandono de escombreras, árboles que se plantan y se dejan abandonados y se secan. Bien, yo creo que es un tema el de los espacios naturales en Laguna, que tenemos un medio ambiente privilegiado en Laguna, que hay que respetarlo y hay que cuidarlo, y eso es muy importante. Es una Es un tema muy interesante, sí. Yo creo que es un tema que le dedicaremos un tiempo. Otro tema que me parece interesante, el del el patrimonio histórico-artístico. Poco patrimonio que tenemos, pero hay asunto de interés. Bueno, hay los fans que nos siguen jaleando, ¿qué le vamos a hacer? Decía el patrimonio sociocultural, y para esto traeríamos a representantes de APAL para conocer algunas cosas interesantes. Por ejemplo, de por qué toda la documentación histórica del municipio está en los archivos diocesanos y no está en el propio Laguna, ¿no? O por qué uno de los espacios más emblemáticos de Laguna, como es el Abrojo, donde estaba el convento del Abrojo, sigue totalmente abandonado y no se ha hecho una recuperación de ese espacio. Otro tema importante que vamos a poder tratar aquí es el de la... Bueno, ahí siguen jaleándonos, ¿qué le vamos a hacer? El de los presupuestos participativos. Jesús Manuel, yo creo que tiene alguna información al respecto, de que el ayuntamiento sí que ha convocado en algún momento a ciudadanos, a asociaciones, para hacer presupuestos participativos, es decir, para pedir a los vecinos opinión al respecto. Yo creo que es un tema que en algún momento podemos traer aquí para ver si tiene sentido hacer unos presupuestos con la opinión de los vecinos, si es efectivo, es decir, si luego se recogen de verdad esas propuestas, etcétera. No sé si querías decir algo sobre eso. El tema es muy interesante, pero que tienen que ser realmente participativos. Participativos y concretos, y con cifras concretas y demás, porque la experiencia que hemos tenido ha sido que se quiere hacer algo participativo, pero es casi meramente informativo. Pues eso es lo que se trataría de valorar y de analizar, si eso ha funcionado, si puede funcionar mejor. Si... Hasta ahora no, desde bien. Luego. Pues se trata de traer temas que no funcionan y temas que funcionan y ver si no funcionan las causas, ¿no? Analizarlas aquí. El tema de la sanidad, muy interesante que ha dicho Pablo, yo creo que sería también de interés para los vecinos. El del área metropolitana, un tema que se viene trayendo desde hace más de 20 años, parece que se ha dado algún paso recientemente, sí, y sería también de estudiarlo. Ayer, por parte de Ateneo, estuvimos en una reunión mencionando el tema de área metropolitana con la Asamblea Ciclista Vallisoletana para intentar juntos hacer una reivindicación conjunta para a ver si es posible crear un carril bici que una Valladolid con Laguna, pero es que es una cuestión urgente, y además en intermedio entre Valladolid y Laguna está Fasa Renault, que hay muchos empleados que están solicitando y que están yendo en bicicleta jugándose la vida todos los días. Bien. Otro, en relación con esta cuestión que tú has planteado, creo también de interés traer aquí algunos responsables o personas que han participado en la elaboración de un plan estratégico para Laguna. No sé, José Manuel creo que sí que lo conoce. Se ha elaborado un plan estratégico con la participación, parece, de representantes políticos, de colectivos y de vecinos a título particular, y ahí se han hecho una serie de propuestas con el horizonte del año 2023, el carril bici que tú decías, un tren ligero a la capital, peatonalización del centro, recuperación de la línea de Ariza, soterramiento de San Agustín y un nuevo centro cultural son algunas de las propuestas que parece que se han sacado como conclusiones para un Laguna a un horizonte de, en realidad, de pocos años, de 4 años, 2023. Horizonte 2023. Yo creo que sería un tema también muy interesante para traer aquí y hablar con aquellos que lo han elaborado y ver la viabilidad que tiene aquello. El tren de Ariza, ¿verdad, Pablo?, que es un tema recurrente que vuelve cada poco tiempo a proponerse, pero que no tiene ninguna viabilidad, parece. Pero bueno, es escuchar a la gente que ha hecho estas propuestas y ver su viabilidad. sobre el tema del plan estratégico, eso se ha encargado, por encargo evidentemente del ayuntamiento, pero es una empresa privada por la cual han pagado un precio y demás. Entonces, estaría bien o bien el responsable político del encargo de ese plan estratégico, o bien a través de la empresa, que nos explicara pormenorizadamente esas pautas, pero vamos, me imagino que también sea público, que no es ningún problema, y claro, son pautas para ir construyendo una ciudad a fecha vista, vamos. Uh-huh. Otro tema, las cuentas parece que tienen también sus polémicas y sus controversias. Las cuentas, hablo de, lógicamente, del municipio y del ayuntamiento, y hay algún colectivo que plantea que a veces hacen las cuentas que parece, como decía Borrell, ¿no? Y hay que diferenciar las cuentas de los cuentos a veces. Las cuentas de inversiones, por ejemplo, que se habían planteado en 2018, vinculadas a venta de patrimonio, pues claro, era una especie de brindis al sol, porque no se vendió absolutamente nada y entonces no ha habido las inversiones correspondientes. Yo creo que es un tema de mucho interés para atraer a quienes han hecho esos presupuestos y quienes han planteado también una respuesta al por qué no se han cumplido, ¿no? El tema de los presupuestos, y es algo de lo que nunca nadie habla ni nadie se preocupa, para mí lo más importante no es la presentación de un presupuesto, que en definitiva es vender el humo que tú quieras, sino la ejecución del presupuesto. Y no sabemos nunca qué ejecución tienen los presupuestos. Pero yo recuerdo ejecuciones que no superaban el 20%. Y luego, fundamentalmente, con el tema de los presupuestos, lo que hay que hacer es mucha doctrina. O sea, saber que hay una serie de capítulos que son gastos corrientes, que son el gasto de personal, que son parte del presupuesto y que son la contabilidad de una empresa privada, que realmente al municipio le supone unos ingresos, unos gastos, pero no le supone más. Y lo que realmente al vecino le interesa es el capítulo de inversiones. Y el capítulo de inversiones, si automáticamente lo unimos a una hipotética venta, pues la verdad es que seriedad tiene la justa, o sea, ninguna. O sea, yo no puedo decir que quiero hacer, bueno, lo puedo hacer, o sea, yo puedo presentar un presupuesto en el que yo diga, oiga, mire, yo quiero hacer estas tres cosas, pero lo que no le estoy diciendo es que las voy a hacer, es que quiero hacerlas, porque no puedo hacerlas, primero, por la ley que sacó Montoro, que luego ha ratificado Montero, la ley de endeudamiento, sino además porque para poder hacer esas inversiones tengo que realizar primero unas ventas. Entonces, si usted a mí como vecino me vende eso, que quiero hacer, pero no que voy a hacer, vale, pero es que los presupuestos nunca se venden así. Los presupuestos siempre se presentan con una cantidad de dinero en inversiones exagerada y una mejora en el bienestar social de los vecinos exagerado, que luego realmente se queda en nada, porque en este caso concreto depende de la venta de unos solares propiedades del ayuntamiento, es que es totalmente irreal. Bueno, entraremos en ello, y también quería dejar aquí otro tema que últimamente ha salido en prensa, y es esa encuesta que ha realizado la calle sobre la circulación viaria, sobre los resaltos y la opinión de los vecinos al respecto. Lógicamente ha salido aquello que todos sabemos, es que el 77% de los vecinos que han realizado esa encuesta pues están a favor de limitar la velocidad, pero planteando alternativas a esos resaltos que muchas veces son como demasiado agresivos, ¿no? para el coche. Bueno, la circulación viaria en Laguna yo creo que es también un tema que podemos traer. Y estos son algunos de los posibles temas que podremos ir desgranando en este programa, a ser posible siempre con personas que tienen la información, que han participado en el desarrollo de esos contenidos, etcétera. Bueno, pues yo creo que con esto podemos ir dando por concluido esta primera entrada, ¿no? En Laguna Radio. Pues bueno, ya sabéis, semanalmente en Laguna Radio os traerá una entrevista y comentario de noticias relevantes para Laguna. ¿Querías añadir algo, Pablo? No, que si es ahora cuando pasamos por caja para cobrar. Hombre, espérate a fin de mes, ¿no? Vale. Creo que hay que cumplir. Es que si te pago por adelantado y luego no cumples, pues tenemos luego un déficit insuperable. Bueno, pues nos vemos la semana que viene con otro programa. Te recordamos también que estas grabaciones, estos podcasts, van a ser colgados, como hemos dicho antes, en Laguna Radio, en lagunaradio.blogspot.com, y que ahí podrás añadir tus comentarios sobre estos programas grabados, dando tu opinión o, si tienes información, añadiéndola también. Pues un saludo y hasta la próxima. En Laguna Radio, vamos por ancho carril, sin peajes. No hay quien me haga entre mí. No hay quien me haga entre mí. Por ver esta estrella siendo tan ancho el carril. Por ver esta estrella siendo tan ancho el carril.